pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo tengo dos enemigos declarados: el desorden y el orden. Obviamente el desorden no permite la organización y la eficiencia en el trabajo y te dispersa tu tiempo, y todavía si querés ordenar a medio camino, peor. Pero el orden, ese 1, 2, 3, esa manía que tienen los cajetillas de ordenarte todo, de prohibirte todo, no tener salero, no comer pan porque engorda, no andar en el sol en la playa, los autos tienen que tener airbag, no beber alcohol, no fumar, ahora ni comer carne vacuna. Yo no quiero vivir en ese orden. Yo quiero continuar viviendo a la manera de Cerro Largo. Y cuando no pueda más, cuando me derroten, me voy a vivir a Centurión. No quiero que el primer mundo me viole, que viole mi independencia y mi derecho a elegir ser quien soy. En el mundo, en el primer mundo, en ese mundo moderno, nadie de menos de 20 años escucha radio. Aquí vamos por ese camino. En el mundo no se charla. El celular nos domina. El mundo ha cambiado tanto que el mayor servicio de taxis del mundo, que se llama Uber, que ya llegó al Uruguay, no tiene un solo taxi. Y que la mayor plataforma informativa y de comunicación del mundo, que es Facebook, no tiene un solo escritor. Yo no quiero vivir en el primer mundo. Yo quiero tener perros sin correa. Quiero estacionar en la vereda. Quiero saludar a los vecinos, quiero conocer el nombre del taximetrista y el del diariero. Quiero comer asado vuelta y vuelta en lo de Joselito a las 11 de la mañana. Sí, a las 11, o antes. Quiero pizzas del Ratón Cuello. Quiero empanadas de Sandra, quiero tortas fritas de Amalia y quiero comprar mi whisky. Johnny Walker, por supuesto. Rojo, por supuesto, en lo de Mario. Sin gotero, porque vale $2 menos. Por más que digan que es bueno, no quiero comer frutas antes de almorzar. Y me gustan más arrancadas del árbol. A mí me gusta escuchar Gardel de mañana. Me gustan las cenas con sobremesas largas y bien regadas. Me gusta una pesca. Más que pesca, el campamento y comerme los pescados que yo saco. Mirá si los voy a devolver. No me gusta concurrir a los mega espectáculos ni artísticos ni musicales. Es mejor verlos por televisión. El fútbol igual. Quiero comer chorizos de Octavio y cazuelas de mondongo hechas por Menchaca, a la manera de Cerro Largo. La guitarra de Fausto, el bandoneón de José Olivera, el saxo de Pelé y el redoblante de Rubito Ferreira. Eso quiero, a la manera de Cerro Largo. ¿Y los negocios? Como antes. La palabra empeñada que valía más que la firma de cualquier escribana. Nada de plástico. Plato en mano, cola en tierra. Melo es melo. Déjenme vivir en esta maravilla. Déjenme vivir sin mucho orden y sin mucho desorden. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.